la una yo nací, a las dos me bautizaron, a las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron. A las cinco yo vi a mi suegra, a las seis se me enfermó, a las siete tiró la vuelta y mi suegro la sembró. A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité, a las once fui al baile y hasta las doce gocé. Media naranja, caramba, que va por la carretera.